Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Antes de la guerra está la idea de los otros, en la retórica marcial que viene con el miedo y la adrenalina. Con tanques, guanacos y motosierras, libra sus batallas en nombre de Dios, la patria o el progreso, siempre para derrotar a un enemigo. En combate, las mentes guerreras piensan en tácticas y estrategias, defensas y ataques, despliegues, derrotas y conquistas, perdedores y ganadores. No importa si es en Gaza, en Ucrania, en Armenia, Malí, Burkina Faso o en Congo, ni si es en Haití, en la Gualmapu o en el Triángulo del Litio, porque también las guerras silenciosas del capital nos desplazan de la tierra donde estamos por recursos, como le dicen, o por el territorio que lleva directo hasta los puertos. Porque es parte de la guerra también incendiar y desalojar para hacer una carretera desde el corazón del continente hasta los mares. La guerra no solo huele a pólvora, de muchos modos llega a nuestra cotidianidad con un lenguaje belicoso y se instala cotidiano al hablar de combatir la enfermedad, las pestes, las plagas, lo que llaman malezas o hasta la pobreza misma. Tienen muchas armas y discursos. Tiene topadoras y agroquímicos, y se replica en las redes, en los discursos de odio, en la xenofobia, en el racismo y, por supuesto, en la misoginia, con rituales de invasión y atropello, exhibiendo prepotencia, dominio y opresión. Más allá de las fechas, en este 25 de noviembre, levantemos la voz contra esa guerra cotidiana que perpetúa el patriarcado en sus violencias, contra la primera otredad que somos nosotras. Sin otredades ni extranjerías, la guerra no existe. Nuestras voces se levantan para gritar, ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Si la ansiedad imperialista, si el sol toca la puerta, si los ojos se me inundan, diferente para alguno, incomparable para otros, son los dioses hablando de mí. Tú sabes que sí, ya si quieres tomar de mi veneno, perderte en mi paraje, recorrer toda mi senda, conocerme, tú estás lejos, dame un chance porque llego, ya no hay tiempo, se quedará mirando luego. A paso de gigante hoy construyo mi leyenda, narquía de soñadores y en la calle nunca hay tregua, los cerdos no vigilan, yo soy libre en mi planeta, un beso de mamá, nací lista, no dispuesta, alegre rebeldía y al carajo tu demonio, dale paso a mi jauría, yo no juego, yo devoro, por cada rima escrita caerán los que juzgaron. Las ganas que yo tengo no las venden en tu barrio. Aquí no hay trato, yeah. Hey, oh, yeah. Aquí no hay trato, cabrón. Aquí no hay trato, aquí no hay trato, yeah. Hey, oh, aquí no hay trato, cabrón. Aquí no hay trato. Oye, mi nave, ellos no saben nada. Oye, mi nave, ellos no saben nada. No hay bozal ni cortafuego, mi estilo se eleva alto. Da igual lo que tú digas, yo lo pillo, estoy llegando. Mi mensaje está encriptado, no es apto pa' cardíaco. Seguir una tendencia no te vuelve visionario. Ay, qué pena, eres el tonto de la escena. Ridículos tus brillos, yo cabalgo sin cadenas. Estoy no prueba de esta crema, no te acerques porque quema. Yo no escucho los comentarios de esa perra que tú juegas. Soy la cabra que te duela, la reina en mi colmena, salvaje nunca cuerda. Tú sabes que me esfuerzo, que estoy soltando el truco, la furia que te traigo, acabarás pidiéndolo. Muchos se quedan mudos cuando le rezan a Dios, no ando pidiendo perdón cuando lo veo claro, no comparto ni que sos. Todo esperando que voy, deja la alerta que estoy, menos trabajo que ayer, no lo podrás ni creer, sabe que me va a romper. Oye, mi nave, ellos no saben nada. Oye, mi nave, ellos no saben nada. Oye, mi nave, ellos no saben nada. Ellos no saben que yo tengo la clave. Ellos no saben nada. Ellos no saben que yo tengo la clave. Oye, mi nave, ellos no saben nada. Oye, mi nave, ellos no saben nada. Picha Music, sí, sí. Oye, mi nave, ellos no saben nada. Oye, mi nave, ellos no saben nada. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buena tarde. Estamos acá ya dando inicio al noticiero de esta semana, el día de hoy, 22 de noviembre de este año 2024, este año que ha pasado volando. ¿Sí o no? Como que cada vez el año pasa más rápido que el anterior. Ya estamos por cerrando 22 de noviembre. No, es que a mí me impresiona esta fecha. Y bueno, darles la bienvenida, agradecer la audiencia de este noticiero desde la radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana, en el estudio Edelmira Carrillo Paz, por aquí Pau en locución, producción, radio controles, una hace de todo. Agradecemos también a la equipa de la Boletina Informativa que hace posible este programa. Partimos como siempre con una editorial sonora, en esta ocasión a cargo de nuestra querida compañera Miri. Y luego escucharon a la tremenda Irina Doom o Irina Dom, no sé cómo se pronuncia, Irina con D-O-O-M, tremenda rapera. Yo no la conocía, la conocí anoche en una invitación que nos hizo la Dani Aneco ahí en el bar El Clan, donde hubo un encuentro de tremendas raperas. Vamos a estar escuchando a las raperas, vamos a poner algunas cancioncitas en vivo igual de lo que fue esta jornada musical, donde tenemos la posibilidad de conocer estas tremendas músicas y también hacer sonar su música en la radio Lesbianas. Así que escucharon a Irina Doom con esta canción Criatura Feroz. Vamos a saludar, por supuesto, a las radios amigas, radio que retransmiten este programa: Radio Aucán, Radio Nehuen, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca y Radio Curruf. ¿Qué más se me puede estar yendo? Eso, saludar a las radios amigas. Y de fondo, como siempre, escuchando la música de Anna Cook, manteniendo viva su memoria de esta tremenda DJ que era Anna Cook, artista, y estamos escuchando la canción The Light You Will See, La Luz Que Verás. Vamos a partir con algunos de los titulares de esta semana o noticias en desarrollo. O bueno, una noticia triste también, harto pesar por la muerte de la diputada y abogada de derechos humanos María Mercedes Bulnes. Falleció a los 74 años tras ser diagnosticada con cáncer a principios de este año 2024. Estoy leyendo el periódico El Resumen. Durante su tratamiento de quimioterapia, la diputada solicitó en dos ocasiones ser reemplazada en la Comisión de Ética de la Cámara Baja para poder enfocarse en su salud. Sin embargo, ambas solicitudes fueron rechazadas, adivinen por quién. Por supuesto, por la derecha, con amplias votaciones en contra. Pidió ser reemplazada debido a las exigencias de su tratamiento, pero ambas solicitudes fueron desestimadas por los sectores políticos de derecha, lo que generó su frustración. Bulnes expresó que, a pesar de estar enferma y enfrentar un proceso largo y complicado, su petición de reemplazo fue ignorada, lo que resaltó las diferencias políticas en su trato ante la enfermedad. Y el resumen, además de compartir la noticia de la muerte de María Mercedes Bulnes, también se hacen parte de esta denuncia. pero ¿quién era esta mujer? ¿La conocías? ¿Te sonaba su nombre? Contales que en octubre y en noviembre de 1973 estuvo detenida en el regimiento de Win junto a su esposo, el también abogado Roberto Celedón, donde fueron víctimas de tortura. Ella dijo: el día 23 de octubre del 73 fuimos detenidos junto a mi marido en la casa de mi padre y conducidos al regimiento Win. La persona que lideraba la detención fue el capitán Víctor Echeverría Enríquez. Roberto tenía entonces 26 años y yo 23 y estaba embarazada de mi tercera hija. Esa noche me dejaron a mí en la guardia hasta las 2 de la madrugada y en tanto Roberto fue torturado dentro de las dependencias de la comandancia del WIN, señaló la diputada. Tras su detención, el matrimonio debió exiliarse en Países Bajos, retornando al país 8 años después. A su retorno a Chile se destacó por apoyar en causas de derechos humanos. En noviembre del 2021 fue electa diputada por el Distrito 17. Se radicó en Talca junto a su marido, donde abrieron un estudio jurídico en la década de los 90 para ayudar a la población vulnerable, dice acá. Y su caso fue incluido en el informe Balech y en el 2014 presentaron una querella en contra de Víctor Echeverría, que en el 2017 fue condenado como autor del delito de aplicación de tormentos. El 9 de agosto del 2021 la Corte Suprema invalidó la sentencia dictada por un Consejo de Guerra en 1975 que había condenado a Celedón y otros acusados por el delito de sedición. El tribunal estableció que las condenas se basaron en declaraciones y confesiones obtenidas bajo tortura. La profesional además tuvo un rol en el caso contra el depredador sexual Martín Pradenas, pues fue representante de una de las denunciantes en contra de este abusador sexual y violador, y también acusado de haber provocado el suicidio de Antonia Barra. Luego se inscribió como candidata independiente a las elecciones parlamentarias del 2021, por el Distrito 21, donde fue electa y se transformó en la primera mujer electa por este distrito desde su creación en el 2017. Ahí te cuento un poquito de la historia y de la trayectoria de Mercedes Bulnes, quien fallece a los 74 años, así que memoria por Mercedes, que tenga un bonito viaje y gratitud por todo el trabajo que hizo en materia de los derechos humanos y también como sobreviviente de los horrores de la dictadura. Y en otras noticias, ya partimos este noticiero con una editorial sonora en denuncia de la guerra, en denuncia del genocidio, y aprovechamos de contarles también que el periódico El Resumen nos cuenta que la Corte Penal Internacional dicta orden de arresto contra el primer ministro israelí por crímenes de guerra y lesa humanidad contra Gaza. El genocidio intensificado por Israel desde octubre del 2023 a la fecha, con Benjamín Netanyahu a la cabeza, ha significado el desplazamiento forzado, el encierro y la hambruna de 500,000 de palestinos y palestinas, además del asesinato deliberado de más de 40,000 personas, siendo sus principales víctimas niños, niñas y adolescentes. Durante la jornada de ayer jueves, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la entidad sionista desde recrudecido el genocidio contra Gaza y el norte de Palestina. La arremetida militar de israelí ha dejado a su paso atroces crímenes de guerra no vistos en el último medio siglo, como la masacre de niños y niñas a través de bombardeos con fósforo blanco y armamento de grueso calibre, con lo que han atacado escuelas y hospitales llenos de refugiados. La nota completa la puedes encontrar en resumen.cl. Y en este mismo contexto de denuncia, Resumen Latinoamericano, en complicidad también en las organizaciones por Palestina, siguen denunciando esta Expo Naval que se está llevando a cabo en Chile. Expo Naval del 3 al 6 de diciembre. La Expo Naval está involucrada hasta las manos con empresas genocidas cómplices de la dictadura militar de Israel, entre ellas la empresa Shield Oil, que es la vanguardia de la tecnología en drones para uso bélico. Qué perverso crear drones para uso bélico. Shield Oil ya se ha reunido con las Fuerzas Armadas chilenas desde hace tiempo y son proveedores netos de tecnología de exterminio. Los drones son una pesadilla para la población civil de Gaza, como ha quedado manifiesto en múltiples registros y antecedentes. Sus objetivos son niños y niñas, mujeres, refugiados y refugiadas y desplazados. No discriminan, juegan con la vida del pueblo de Palestina. Es inviable no repudiar y eximir de responsabilidad a la Armada chilena y sus genios y al gobierno de Chile, que están plenamente conscientes de esta dimensión real de la participación de empresas genocidas en la Expo Naval. Hay que elevar la denuncia y la presión a nivel político y comunicacional, todos los que puedan manifestar su más enérgica repulsión en contra de esta cumbre genocida harán lo correcto porque hay motivos que sobran. Ahí estaba, pueden buscar más información en Colectivo por Palestina o también Acciones por Palestina en Valparaíso, quienes están organizando ahí todas estas jornadas de denuncia de la Expo Naval del 3 al 6 de diciembre, que más bien una Expo Naval pareciera una Expo de guerra. Así que nos sumamos a las denuncias en contra de este genocidio que está ocurriendo en Palestina. Vámonos con noticias de otros territorios. Vámonos a escuchar el reporte de nuestra querida compañera Mir. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian con noticias del otro lado de la cordillera. Aunque hoy les quiero traer la denuncia y la historia de Javiera Sarraz, una joven chilena que hoy vive, estudia y es activista en Argentina. Cuenta Javiera que cuando era adolescente, tras ser delegada estudiantil, mantuvo sus intereses políticos y sociales, sumándose a participar en una organización de izquierda. Allí conoció a quienes años después serían sus proxenetas. Sí, Javiera es sobreviviente de una red de trata. En 2022 hizo la denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la Protex, en Argentina, y también ante las autoridades chilenas. Sus captores no llegaron en una camioneta blanca como en las películas. Fue más bien el efecto de la rana hervida. Dice, porque como la rana, se va adaptando y no se da cuenta hasta que es demasiado tarde, cuando el agua se está calentando con ella adentro. Llegaron a su pobla de la mano de una organización política prometiendo vivienda digna y con el tiempo le plantearon que debía estar dispuesta a prostituirse para financiar el partido. Sedada por un compañero psiquiatra, terminó prostituida en el sur de Chile y luego en Buenos Aires. Hoy, Javiera pide a las autoridades universitarias que investiguen la documentación de Miguel Bautista Pavel Hidalgo y Paulina Emilia Carrasco Arcos, a quienes acusa como sus proxenetas, ya que, asegura, ingresan a distintos posgrados con documentación falsificada para captar estudiantes, tanto en Chile como en Argentina como en España. Escuchamos a Javiera de su propia voz. Mi nombre es Javiera, soy sobreviviente de prostitución y trata y en 90 segundos voy a explicar mi caso y por qué hay estudiantes universitarios de Chile, Argentina y España que se encuentran en peligro por culpa de una red de trata. En 2022 denuncié ante la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones a mis proxenetas Miguel Bautista Pavés Hidalgo y Paulina Emilia Carrasco Arcos por explotación sexual y trata. Mi denuncia pasó a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de Santiago de Chile y a la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas en Argentina. Valiéndose de las justas y necesarias luchas sociales de la clase trabajadora chilena, me reclutaron como militante política desde los grupos de Acción Popular GAP. Luego, y bajo amenaza de muerte a mí y a mis seres queridos, me prostituyeron en ciudades de Chile y también en Buenos Aires. Mi caso fue cubierto por diferentes medios de comunicación. Ya somos 5 denunciantes por violación, abuso sexual, trata y explotación de personas, tanto en Chile y en Argentina. Actualmente el modus operandi de esta red de trata es inscribirse en universidades para captar a estudiantes. Durante estos 2 años se han comunicado estudiantes de Chile, Argentina y España para comunicarme que se han visto obligados a tener que cursar clase con mis proxenetas en carreras de posgrado. Este es un mensaje a las autoridades de estos centros universitarios. No les pido que me crean porque eso lo va a determinar los tribunales, pero lo que sí les pido es que se pongan en contacto con las casas de estudios de las que Pavés y Carrasco han dicho que han egresado como licenciados de pregrado. Van a poder corroborar que la documentación que les han entregado es falsa. Ellos falsifican esta documentación para ingresar a los magíster y poder captar nuevos estudiantes para fines de explotación sexual y trata. Casos como el de Javiera nos recuerdan que así como el delito no tiene fronteras, tampoco lo debe tener la unidad para enfrentar las violencias. Y sí, en estas fechas donde vamos a hablar de violencias en el día del 25 de noviembre, comparto esta denuncia para recordar que la trata, aunque en general se invisibiliza, es una de las peores violencias. No seamos indiferentes. Me despido. Hasta la próxima boletina. Voy, vengo, ando, paro y sigo. Miro, cuido mi metro cuadrado. Que más que mío me presta su espacio. Que más que espacio es una cárcel ciega. Ey, ¿qué haces? Salí, anda, ¿no ves? Estaba tranqui hasta que te crucé. Otro día en que la violencia me encuentra, yo no la empecé. Igual ando preparada porque ya la vivencié. Oh, raja, arranca, salí, solta, chúpate vos eso que me ofreces. Más que ofreces, mejor digo impones. Y tu imponer sabes cómo me pone. Me pone mala y quizá peligrosa, pero tengo miedo, no me voy a hacer la cosa. Está oscuro afuera y casi llego a casa. Siento pasos atrás mío, aunque no miro por si algo me pasa. Ya va, mamá, corta, para, ya voy. Si se da cuenta capaz que es peor. Está en silencio, más resuena el vibrador. Hay pisadas y no mías, pido ayuda, por favor. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Contame las veces que a vos te pasó. Te cansa escucharme, te aburre, por Dios. Hay gente tan tonta que no ve más allá de su condición. Seguramente mi planteo se te hace exagerado. Mami, rica, beba, te chupo la conchita y yo. Debería hacer silencio, callo porque temo. Sigo para no sé dónde, si soy un saco de nervios. Que culo más, venía a cagar a mi casa. Que te lo chupo hasta que salga sidra. Otra vez me hago la sorda reprimiendo esa reacción que por todo mi cuerpo vibra. Ya fue, me doy vuelta, no quiero ser tu diversión. El objeto inanimado de repente despertó y vino a darte clases de respeto. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Thank you. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y agradecemos a Miri por este reporte desde el otro lado de la cordillera. Te cuento que escuchaste a Eli Almic con su canción Ayuda, otras de las raperas que escuchamos ayer, rapera uruguaya. Así que puedes buscar su música, Eli Almic. Y doy un datito que me manda aquí Susti, una de las locutoras de Planeta Feminista, de una funa que se está convocando para el 28 de noviembre en el Cinemark del Alto Las Condes, como medio lejos igual, pero ojalá que llegue gente. Pero ¿por qué se está funando al Cinemark de Alto Las Condes? Porque se va a realizar el Festival Internacional de Cine Israelí Seret. ¿Qué le parece la impunidad? Así que funa 28 de noviembre entonces en el Cinemark del Alto Las Condes, aquí en la ciudad de Santiago. ¿Qué más está ocurriendo en otros territorios? Bueno, se está llevando a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2024. Y dentro de las representantes que fueron desde este territorio está Isleña Antumalén en esta COP29 en Bakú. Ella dice, Lago Ranco presente en Naciones Unidas. Y vamos a escuchar algunas de las palabras de Isleña Antumalén en este contexto de la COP29. El agua en Chile pertenece a la élite, comunidad, no tenemos agua potable, pero yo también vengo a decir, a manifestar fuertemente que los pueblos originarios somos capaces de entregar soluciones. Nosotros no solo demandamos, sino que creamos soluciones reales, concretas. ¿A qué me refiero? Junto a mi colectivo Epulafkenmapu llevamos 5 años monitoreando la calidad de agua de nuestro lago. Esta como visión acá en la ONU, en Naciones Unidas, no se respeta, porque piensan que esto es folclore. Nos ven, llamamos su atención, nos piden fotos, porque piensan que todo esto es folclore. Pero esto no es folclore, esto es política. Los pueblos originarios siempre han hecho política y es por eso que nosotras creemos que podemos ser las portadoras de nuestro gran mensaje, que es la protección de la naturaleza, pero de una manera real. Porque acá lo que se hace, maquillan las falsas soluciones. Yo solo veo capitalismo verde, veo que disfrazan todo esto, diciendo que los créditos de carbono son algo bueno. Entonces, ahí estaba este extracto de las palabras de Isleña Antumalén en el contexto de la COP29. Tremendo Nehuen que tiene la Lamien, además de hacer buena música, está ahí poniendo todas sus denuncias en la COP29. Ella ha ido haciendo registros de lo que ha ido sucediendo en la COP29. Puedes buscar en las redes sociales Isleña Antumalén, ahí está difundiendo y contando de lo que está ocurriendo por allá. Vamos a complementar noticias, vamos a volver un poquito, ya que nos parece importante hacer denuncia del genocidio ocurriendo en Palestina. Le agradezco a Susti que me manda la declaración pública de la comunidad palestina en Chile respecto a este festival de cine. En los próximos días, Cinemark será sede del Festival Internacional de Cine Israelí Seret, evento patrocinado por instituciones involucradas y defensores de la colonización de Palestina, lo que constituye un crimen de guerra. Manifestamos nuestro rechazo absoluto a la realización de este festival en Chile y hacemos un llamado a la ciudadanía y a Cinemark a reconsiderar el apoyo a actividades patrocinadas con instituciones que representan la normalización de crímenes de guerra y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entre los patrocinadores del festival se encuentran la Comunidad Judía de Chile, institución que en 410 días de invasión del ejército de ocupación israelí no ha emitido una condena contra el genocidio que afecta a los palestinos. Por el contrario, ha demostrado una postura negacionista al minimizar las cifras de personas asesinadas y el impacto devastador de la ocupación y los bombardeos. Asimismo, el festival cuenta con el respaldo de Keren Kayemet, o Fondo Nacional Judío, organización que juega un papel clave en la colonización del territorio palestino ocupado, un crimen de guerra. Bajo la fachada de ambientalismo, el KKL utiliza sus plantaciones para borrar la presencia palestina en las áreas donde Israel se desarrolló tras la limpieza étnica de la población palestina en 1948, destruyendo aldeas y alterando el paisaje con árboles no nativos que ocultan estos crímenes. Además, el KKL sigue impulsando proyectos para colonizar los territorios ocupados, perpetuando la ocupación que fue declarada ilegal a inicios de este año por la Corte Internacional de Justicia. Finalmente, el festival cuenta con el patrocinio de la Embajada de Israel en Chile, que representa oficialmente el Estado responsable de estos crímenes contra los palestinos y la humanidad. En un contexto donde instituciones miembros de la comunidad judía de Chile han demostrado una alineación absoluta con las políticas de Netanyahu, resulta ilógico y profundamente insensible que un festival cultural de un país que actualmente está ejecutando un genocidio en Palestina sea celebrado en Chile. Hacemos un llamado a Cinemark, a las organizaciones culturales, al público en general, a reflexionar sobre la grave contradicción que representa dar espacio y visibilidad a un Estado cuya política es de ocupación, despojo y exterminio de un pueblo. Apelamos a la responsabilidad ética y cultural de todos los actores involucrados para detener la realización de este evento. Santiago, 18 de noviembre del 2024. Esta declaración está en el Instagram Comunidad Palestina de Chile. Y a propósito, lo podemos hilar con la noticia que venía a continuación en relación a la colonización. Interferencia nos cuenta que la Corte Interamericana condena a Chile por violar derechos de mapuche en el gobierno de Elwin. Se sentenció a Chile por el proceso penal de 1992 contra mapuche de comunidades y del Consejo de Todas las Tierras, acusados de asociación ilícita por reivindicaciones territoriales y la creación de la bandera Wiñofé. Además, el tribunal ordenó capacitar a funcionarios judiciales y fiscales para erradicar el uso discriminatorio del derecho penal por origen étnico. La noticia completa la puedes leer en, bueno, está saliendo en varios medios y la puedes encontrar en interferencia.cl. Dice: en 1992, durante el gobierno del presidente Elwin, las autoridades presentaron 11 querellas contra mapuches impulsados por el entonces intendente de la Araucanía, Fernando Chuecas, y el ex ministro del Interior, Enrique Kraus. Estas acciones llevaron a la detención de más de 140 personas, entre ellas Aucán Wilcamán Pailamilla, quien permaneció 6 meses privados de libertad. ¿Qué le parece? Estamos en el 2024 y esto sucedió en el año 1992. Ahí pueden profundizar en la noticia buscando: la Corte Interamericana condena a Chile por violar derechos de mapuche en el gobierno de Elwin. Y contarte también en noticias de este territorio y que tienen que ver con denuncias, vamos a escuchar primero un pedacito de un audio y luego les cuento de qué se trata y cómo ir a conocer más de este proyecto. Pensar que él estuvo aquí, que él perdió su vida aquí, que él cayó aquí. En octubre se detiene el tiempo. En octubre es negro para todos nosotros. Recibí cerca de 179 impactos balísticos. Yo sé que a él lo mataron, más encima lo violaron. Hemos tenido compañeros que han decidido terminar con su vida. Después de 6 días pudimos recuperar el cuerpo de Eduardo. 3 hermanos tuvieron que hacerse un ADN para poder reconocer lo que quedaba de él. Se genera como una sensación de que como un estado fallido, ¿cachai? Como que la justicia no funciona, no sirve, la justicia que es quien como que genera las reglas de convivencia. Y eso es súper peligroso, porque yo creo que a nivel inconsciente se empieza a generar una idea de que podía hacer lo que queráis sin tener consecuencias. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Bueno, y lo que escuchaste recién es un audio, un registro que comparte Nicole Cram, donde nos cuenta que este martes 26 de noviembre a las 19 horas en la Cineteca de la Universidad de Chile será la exhibición del cortometraje El Chile de la Impunidad, cortometraje que relata vivencias de sobrevivientes y familiares de víctimas a 5 años del estallido social. Es con entrada liberada, dice que te invitan a llegar temprano porque habrá además un conversatorio y vino de honor. Y El Chile de la Impunidad, sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de Chile relatan vivencias a 5 años de que las agresiones perpetradas por agentes del Estado cambiaran sus vidas. La dirección y producción es de Nicole Cram Caifal y la producción ejecutiva es de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo. Así que, bueno, me imagino que después de lanzarlo lo podrán liberar para quienes están en otros territorios puedan ver este cortometraje El Chile de la Impunidad. Tremendo trabajo ahí audiovisualista de denuncia. Vámonos con Coraje de Dani Aneco y seguimos con noticias, con mejores noticias acá en la Boletina Informativa el día de hoy, 22 de noviembre del año 2024. La llave puesta, puse todo en la puerta porque merece todo lo bueno. He cargado mi tintero de tanto que se va guardando para ir alimentándose de lo que se va atesorando en este camino de tanto que dejan su huella. Mi canto ya no va cargando ningún desencanto, ningún llanto más que su deseo de soltarlo en esta baraja de posibilidades, en este huracán de intensidades. Las claves, las habilidades para decir lo tuyo preciso y que sabe. Afirma el paso si vaya a venir. Llegó la hora, tengo que partir. De ahora tengo pie pa' volar lejos de acá. Animo la fuerza, animo la razón. Sigo la flecha de mi corazón. De ahora tengo pie pa' volar lejos. Para tirarme al vacío, si ya perdí el tiempo, no haciendo lo mío, si el rastro desde cría más miedo ya no quiero. Así quiero que sea porque decidir contra la marea se planea, se apunta, se siembra, se entrega. La tega de horizonte amplio que no se frena. Me permito navegar afuera, es para poner mi bandera en una nueva tierra. Y es por otra vía que nada te quite de tu estadía en tu tierra. Afirme el paso si vaya a venir. Llegó la hora, tengo que partir. De ahora tengo pie pa' volar lejos de acá. Dime la fuerza, dime la razón. Sigo la flecha de mi corazón. De ahora tengo pie pa' volar lejos de acá. A partir. Ni por la fuerza ni por la razón, sigo la flecha de mi corazón. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y vámonos con... Ya estamos la parte, últimos bloques de la boletina informativa, donde en este noticiero nos preocupamos no solo de hacer denuncias y de denunciar los horrores del patriarcado, sino que también contar de organización, de iniciativas que sirvan de referencia, de inspiración, y de inspiración de desobediencia y de rebeldía. Así que vamos a estar ahí cerrando con algunas notas y entrevistas, y antes contarte otras noticias que son precedentes en este caso para la defensa de los animales, específicamente la defensa de las ballenas, ya que desde Radio Polar, ya el solo nombre da frío, de esta radio del sur, cuentan que como un verdadero hito en materia de justicia ambiental consideró la organización ambientalista la aceptación de las acciones penales presentadas contra quienes resulten responsables de la muerte de dos ballenas jorobadas al interior del Parque Nacional San Rafael y de la Reserva Nacional Cahuéscar. Los juzgados de Letras y Garantía de Puerto Aysén y de Garantía de Punta Arenas declararon admisibles las querellas contra quienes resulten responsables de la muerte de dos ballenas jorobadas, dadas a conocer entre los días 29 y 30 de octubre al interior de las áreas protegidas Parque Nacional San Rafael y Reserva Nacional Cahuéscar, acciones que fueron presentadas el recién pasado lunes por la comunidad Cahuéscar, grupos familiares nómadas del mar, junto a Greenpeace. La nota completa la puedes leer en radiopolar.com. Y también para saber más sobre la defensa del territorio y las comunidades Cahuéscar, tienen un Facebook que se llama Comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar. Recuerdo hace unos años estuvimos conversando con Leticia, una de las voceras de las comunidades Cahuéscar, sobre la defensa del territorio y también en denuncia de estas muertes de ballenas, que como dicen desde las comunidades Cahuéscar, no es solo ballenas, son espíritus antiguos que transitan por el mundo y se alimentan de nuestros chamhues. Poseen un gran hoz que es capaz de conectar con los Taihuacelok Hoyok y hacerlos venir. Ahí tiene relación con los antepasados. Te vuelvo a repetir, Comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar, quienes están haciendo estas denuncias por la muerte de estas dos ballenas en la industria salmonera, que aunque parezca muy sorprendente, hay salmoneras dentro de sitios protegidos y de reservas nacionales. Así que ahí nos contentamos de que se declare admisible este recurso en contra de quienes resulten responsables. Eso tiene mucho que ver con la organización territorial, con la defensa del territorio. También en relación a la organización, otra buena noticia, tras 10 años respirando mal olor, vecinos de Paillaco logra que se multen a empresa por 4.000 millones de pesos. ¿Qué le parece? Esto también tiene que ver con organización vecinal, olores pestilentes que impregnan la ropa y hacen insoportable la vida en el lugar, es lo que denunciaban por años vecinos y vecinas de la localidad El Yoyi, cerca de Valdivia, y la empresa deberá pagar una multa y someter a evaluaciones las modificaciones que hizo a la planta sin permiso. 10 años esperando por esta multa de 4.000 millones, así que saludamos ahí a todas las comunidades y vecinos y vecinas de Paillaco. Y vamos a cerrar este bloque con una nota que nos hace desde Valparaíso nuestra querida compañera y amiga Pajarita Cantora, en una jornada que se llevó a cabo el fin de semana desde los Playa Americanos. ¿Qué le parece? ¿Conocía, sabía la existencia de los Playa Americanos? Vamos a escuchar un reporte entonces desde Valparaíso. Hola compañeras de Radio Humedales, les cuento que estoy acá en un sábado súper bonito en Valparaíso y se está llevando a cabo el Playa Americano, que es un encuentro que está organizado por unas bacanas y que se van a presentar ahora. Hola, soy Maite Cruz, pertenezco al colectivo Pelota Quiltra. Hola, soy Nico, soy parte de Pelota Quiltra y de Último Gol en Pata y Entendidos. Hola, soy Fanny Rojas y estoy representando a Bianchi, Juventud Bianchi, y además estoy representando a la Liga Femdisidente. estudiante de Valpo también. Yo soy Javiera Vilches, soy parte de Jugada Colectiva. Muchas gracias por animarse a esta conversa. Quisiera preguntarles cómo surge la idea del primer Playa Americano, porque eso pasó el año pasado. ¿Cómo surge esa idea? ¿Quién nos podría contar esa historia? El año pasado fueron los Panamericanos Santiago 2023 y muchas empezamos a venir a los partidos que se jugaron de fútbol femenino acá en Valpo. Ahí nos empezamos medio a encontrar con caras conocidas que no habíamos visto antes, porque justo en agosto habíamos hecho un campeonato de Por la Memoria en Santiago. Allá nos habíamos como medio conocido también. Lo positivo es que estamos aquí convocadas y jugando a la pelota, que es lo que más nos gusta, pasándolo bien, personas que no todas se conocen y que aquí llegamos 70 hoy día, quizás 80. El año pasado yo creo que éramos 20 menos, pero esperamos que así se siga repitiendo. Y respecto a la actual convocatoria, ¿cómo fue que llegaron? ¿Cuánto tiempo llevan armando esto? No sé quién quisiera contar ahí de ese relato. Pasó un año, se viene de nuevo porque además fue una instancia súper bonita. Logramos construir un espacio seguro, colectivo, fraterno, amoroso en el espacio público. Entonces como que la iniciativa de repetirlo y proyectarlo también. Entonces fue como, bueno, lo hacemos otra vez, vamos con Playa Americana 2.0 y salió. Se levantó todo esto a pulso, gestión, pasión, motivación, mucha autogestión. Más que por el deporte, por el encuentro de ganarnos espacios que estamos aquí presentes y visibilizados. Oye, muchas gracias. Igual es muy inspirador escucharla y pensaba qué mensaje le gustaría transmitirle a esas compañeras Radio Escucha que le ponen oreja a esta noticia de que hay un encuentro playero de mujeres y disidencias para poder estar en el fútbol de una manera absolutamente fuera del patriarcado. Nunca vamos a ser tan jóvenes como hoy, pues. Cada vez que vamos pensando en el futuro no estamos en el presente. Hay que disfrutar, hay que juntarse, hay que buscar lo colectivo, que es lo único que nos va quedando como territorio. Harta resistencia, harta pachorra, harta aguante y buscar los espacios y mantenerse. Yo creo que en esos espacios, creo yo, si tenéis ideas, impúlsalas, manifiéstalas y que esas ideas crezcan. Las mujeres existimos y las disidencias existimos. Jugamos a la pelota, tenemos cuerpos diversos, tenemos posturas contrarias a este sistema que finalmente nos violenta. Entonces la invitación es a cuestionar eso y a organizarse. Si juegan a la pelota, traten de contactarnos a las redes que hemos dado y podamos hacer otros encuentros, no solamente en la playa, sino que de repente en el sur, en un gimnasio si está lloviendo, en el norte, en una cancha de tierra. De repente uno cree que lo que se busca es algo como del gobierno, del Estado, ¿cachai? Pero al final la recompensa, la retribución que nosotras vamos a tener y estamos teniendo es con nosotras, ¿cachai? Aquí está. Esto es lo que nos va a llenar el espíritu, el alma, el corazón de amor. Y espero que si alguien está por ahí desamparada, sepa que no está sola, que aquí estamos nosotres, para que si quiere contactarnos nos juntemos a jugar a la pelota y a tomar una chela después o un café, lo que quieran. Al tercer tiempo y a quemarlo todo, me encanta. Es muy inspirador lo que han hecho. Pienso en toda la chiquilla de cabres que aman poder estar en espacios colectivos y que ustedes puedan estar construyendo una semilla. Eso de verdad es muy inspirador. Así que muchas gracias y para las compras de Radio Humedales sigan a las chiquillas en las redes sociales y las vamos a estar etiquetando. Gracias. Quieren que este maldito fuego me quede caer. Si me quede caer. muerto. Cayeron del cielo los cuerpos que no despellejan con hambre tu cuerpo. Paseos y luces desierto, tránsito mares violento. Poniéndole el pecho a las balas, a ver si dispara, a ver si dispara. Te quiero encontrarme más conmigo, ni más que cuando sentí que detenme. Tocando por cada armadura, paseando los lados a la suerte. Sin miedo a la muerte, daré todo lo mío, me miro en el agua. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos cerrando esta boletina y agradecemos este reporte de Pajarita y desde los Playa Americanos. Qué buen nombre, además. Ahí vayan sumándose a jugar a la pelota, sobre todo ya ahora que hace calorcito, que están más ricos los días. Y hacer piño, po, como decían ahí las compas. Luego te cuento que escuchaste a Irina Doom. Este es un en vivo, una grabación que hicimos ahí anoche en este encuentro de tremendas raperas. Te vuelvo a decir los nombres para que busques su música, difundas la música de Eli Almic desde Uruguay. Desde este territorio, Dani Aneco, que le volvemos a agradecer la invitación, ya que ustedes saben que este activismo rederista es por el amor al arte, pero nos llegan estas invitaciones entretenidas a escuchar música o ver obras de teatro que súper agradecemos. Y ahí estuvo Dani Aneco con Irina Doom. Así que ahí busquen esta música de estas raperas que están haciendo música política, música de denuncia con la mansa fuerza. Vamos a cerrar este noticiero contándote que el 7 de diciembre se viene un evento aquí por la Radio Humedales, en apoyo para que esta radio lesbiana comunitaria se pueda seguir sosteniendo. Trabajamos desde la autogestión, así que se viene un concierto íntimo que organizamos la equipa de Radio Humedales aquí en Casa Mundanas. Se viene la pajarita cantora y su cancionero feminista con la danza de la tremenda María José Pinchulef, y luego fiesta, fiesta, fiesta. Te cuento que ya se están vendiendo las entradas, son pocos cupos, ya que es un concierto íntimo con danza, así que para que tengan espacio ahí las artistas, son poquitas entradas. Ya estamos con una preventa, puedes preguntar a las redes sociales de Radio Humedales o Casa Mundanas. Estamos con una preventa hasta el 26 de la entrada a solo 8,000 pesos y luego a 10,000 pesos. Por supuesto que va a haber comida, cositas ricas ahí para comer, y bueno, encontrarnos, que es lo más importante, y para seguir sosteniendo esta radio lesbiana. ¿Qué más te cuento? Nos vamos a ir con... Estuvimos el fin de semana pasado en Pomaire, en la primera feria de alfarería tradicional de Pomaire, organizada por Oficios Varios, una jornada tremendísima en relación a la alfarería tradicional, al resguardo de estos saberes ancestrales que se van heredando. Tuvimos la posibilidad de conversar con muchas alfareras de este y otros territorios. Todas estas entrevistas las puedes encontrar en las redes sociales de Instagram. Te invito a que las escuches, a que conozcas en qué están las alfareras en este trabajo ahí de resistencia y de resguardo de un saber ancestral como es la alfarería y el trabajo con la greda. Vamos a cerrar con... son varias entrevistas, pero vamos a dejar para la boletina la conversación con Delfina, que era de las alfareras más añosas de esta feria. El 2 de diciembre cumple 90 años Delfina, desde el territorio de Pilén en Cauquenes. Y Delfina, desde los 10 años que está en la alfarería, o sea, lleva 80 años de alfarera con su trabajo desde el territorio de Pilén. Así que si estás por ese lugar, busca en Pilén, seguro que preguntas por Delfina. Ella es muy famosa, conocida ahí en el territorio. Puedes ir a conocer su trabajo y también comprar, ya que viven de la alfarería. Te vuelvo a repetir, todas las entrevistas a las alfareras están en el Instagram de Radio Humedales. Agradecemos la tremenda organización de Oficios Varios, tremendo trabajo que hicieron ahí de encuentro entre las alfareras. Muchas no conocían Pomaire, primera vez que se encontraban con otras alfareras, muchas de ellas también tesoros humanos vivos o sus madres. Así que súper interesante y linda la conversación en relación a la alfarería y la importancia de la greda. Muchas de ellas, de las alfareras, hablaban de lo espiritual que hay en la greda, y también la importancia de seguir resguardando este saber. Así que ahí te dejamos la invitación y cerramos entonces con la voz de esta preciosa alfarera de Pilén, Delfina, y luego te dejamos con una última cancioncita y de lo que fue este encuentro en el Bar El Clan. Vamos a irnos con... te vamos a dejar con la musiquita de Eli Almic para que conozcas más a esta rapera uruguaya, quien en esta canción canta con Las Fármacos y la canción se llama Juntas. Nos vamos entonces con la voz de Delfina y luego con Eli Almic y Las Fármacos, invitada a que siga sintonizando la Radio Humedales. Y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Chau, chau. Estamos en Pomaire, en la primera feria de alfarería tradicional, y estamos con Delfina Aguilera del territorio de Pilén. Preséntese, por favor, señora Delfina. Yo soy Delfina Aguilera Lara. ¿De qué territorio es? Soy de Pilén, pertenezco a Cauquenes, Maule. Nací y criada en Pilén. Una artesana tradicional. ¿Cuántos años lleva trabajando la greda? Yo empecé a los 10 años. Más de 70 años llevo trabajando la grea. Hago de lo que me pidan. Y aquí tengo para que me vengan a ver porque tengo harta grea. ¿Cómo empezó a trabajar la greda, señora Delfina? Mirando. A mí no me enseñaron, aprendí mirando nomás, aprendí a hacer todo mi trabajo, lo que yo sé. Aquí vamos a mostrar una pasadita de lo que trajo. Y cuéntenos, ¿cómo se siente de estar en esta feria, en esta primera feria de alfarería tradicional? ¿Cómo es encontrarse con otras alfareras? Muy bonito, está muy bonita la feria y los artesanos todos muy bien concentrados en su trabajo. Porque no trabajan como nosotros, aquí trabajan con, cuecen en horno, y cuecen y hacen la loza con torno. Algunos trabajan a mano, otros no. Pero está muy bonita la feria, si vengan a visitarla, porque está muy bonita. ¿Tiene alguna pieza favorita de las que trabaja? ¿Hay alguna más que le guste más moldear? Tengo de todo, de lo que yo soy humanitaria porque me gusta todo. Si quieren, les muestro una piececita, una teterita para ponerla al juego y hacer hervir y tomar el matecito ahí con ella. ¿Cómo se siente usted, señora Delfina, cuando trabaja el barro en la greda? Yo me encuentro bien porque es una tradición que uno se entretiene en este trabajo. Es harto sacrificado, pero es natural para uno porque uno se entretiene trabajando. No se aburre, porque yo me aburro de sin hacer nada. ¿Cuántos años dijo que lleva la alfarería? Yo llevo más de 70 años. ¿Más de 70 años? Más, pues sí, de los 10 años ya voy a cumplir 90. Así que llevo muchos años trabajando. Ajá. ¿Y qué le gustaría decirles a las personas que no conocen el trabajo de la alfarería? Que lo desconocen. Me gustaría que conozcan el trabajo, que vean y escuchen cómo se trabaja, porque para que valoricen el trabajo, porque la artesanía de la no la valorizan como lo que cuesta, lo que vale para hacerla, todo lo que cuesta. Y entonces ahí viendo valorizan el trabajo, porque no valorizan al artesano. Eso se los digo yo que es así. Y se los dice una maestra alfarera que lleva 70 años trabajando. Claro. Va a estar prontito de cumpleaños, dijo. El 2 de diciembre es mi cumpleaños. 2 de diciembre, entra a los 90. Sí. Imagínese, aquí estamos hablando con una mujer que lleva 70 años trabajando la alfarería y que está en esta primera feria de alfarería tradicional en Pomaire. Contémosle a la gente que la está viendo, que la está escuchando, que hay una diferencia para en las pailas. ¿Cómo diferencian el trabajo de Pilén con el de Pomaire? El de Pomaire la hacen con el torno y nosotros la hacemos a pura mano. Nada de torno, ni molde, ni para coser, cocimos en pila, no cocimos en horno. Porque hay que bien cocida la loza. Y le hacían estos puntitos. Sí. Y lo diferenciamos en el punto de la oreja. Entonces la oreja tiene dos puntos para que usted reconozca, esta es alfarería de Pilén y la que no tiene esos puntitos es alfarería de Pomaire. Sí. Contemos un poquito brevemente del proceso de ahumado, porque aquí vemos que tienen dos colores las gredas. ¿Cómo se obtiene este color? Al sacar del juego cuando está la loza rojita, ahí se saca y la teñimos con hoja húmeda, hoja seca, y ahí queda negrita, y cuando ya está negrita, entonces se apaga, se deja que prenda al tiro la hoja, y ahí se refina y no sale más lo negro. Sí. Señora Delfina, y para ir cerrando, usted en estos 70 años que lleva trabajando, ¿cómo resumiría eso en una palabra, en una frase, en una oración, lo que ha significado para usted estos 70 años con las manos ahí en la greda de Pilén? Es que el Señor me cuida a mí y Él es el que me tiene lástima, porque yo sufrí mucho en mi juventud. Sí, a mí se me murió mi mamá y quedé de 7 años. Y ahí después yo sufrí mucho. Así que Dios me tiene lástima, me tiene buena como siempre, no tan enferma. Y aquí está, viajando desde Pilén, desde Cauquenes, hasta Pomaire, a ser parte de esta feria. Sí. cual fuera mi compromiso en esta industria. No siempre llevo extensiones y a veces me veo sucia. No contaban con nuestra astucia, porque es que ser mujer y estar aquí sí es para muchas. Cargando la intención de que escuchen la música y le pongan corazón. Atención, aquí hay voz con pensamiento crítico y esta vez va por dos. Que si mi cara entra en tal o cual formato, baja el aparato que me quiere sonriendo. Ya entendí que toda esta mierda la cambiamos desde adentro. Mateo el molde, yo simplemente lo acato. Juntas libres, combativas, rimo para entender la vida. No es pa' mí toda esa pose, se le ve que está vacía. La rueda de la fortuna no siempre gira. Serme honesta, mi única manía. Juntas libres, faca la hegemonía. Parce, guacha, linda tu brujería. Y si antes competimos, vamos a compartir caminos. Sacar todo lo reprimido, te invito a cantar conmigo. Un fuego para las ancestras que tacharon de herejía. Hoy traigo tu rebeldía para defenderme en la vida. Magia que descarga, no siempre somos las fuertes. Pestañinas regadas con un fit incoherente, sí señor. Sí, con los hijos al frente y cuando logramos algo, putas, nos dice la gente. Ja. Me tengo que aguantar cuántas veces estoy cual equimosis queriendo mudar de ambiente. Rústico y tangible, casi imprescindible. La espera está cambiando y espero que seamos libres. Esta es mi batalla, esta es mi trinchera. Juntando mis partes se me apareció la fiera. Encontrando el cora, olvidé la fuera. Quédese el contrato si es clariza, si es quimera. Esto que soy lo construí con el amor de mis amigas. Si este de fake va a figurar, vaya, siga haciendo files. Tengo money, tengo sueños desperdigados en el cuaderno. Tengo la sangre caliente pa' que me abrigue en cualquier invierno. Juntas, libres, baja la hegemonía. Parce, guacha, linda tu brujería. Y si antes competimos, vamos a compartir caminos. Sacar todo lo reprimido, te invito a cantar conmigo. Un fuego pa' las ancestras que tacharon de herejía. Hoy traigo tu rebeldía pa' defenderme en la vida. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana.